Hola amigos, ¿qué dicen? Bienvenidos al programa número 5 de La Escafandra. Este día jueves vamos a estar con ustedes por 2 horas entre las 5 y las 7 de la noche por la www.ultramotora.com. Y ahora en nuestra sección de música vamos a hablar sobre el disco de los Magic Numbers 2 The Brokes, y vamos a poner bastantes canciones de este disco durante el programa, haciéndole un pequeño homenaje a un disco que pensamos que podría haber tenido mejor suerte. Luego en nuestra sección de ciudades vamos a hablar sobre la ciudad de Hong Kong, y luego en nuestra sección de tendencias o de cosas de la sociedad que hablamos generalmente, vamos a hablar sobre un tema que se llama ¿qué hace a una sociedad agradable para vivir? Y vamos a conversar sobre qué aspectos de la sociedad son los que deben estar presentes para que haya una buena convivencia y para que todo el mundo tenga una vida agradable. Y luego en nuestra sección de personajes vamos a hablar sobre el director, el famoso cineasta Stanley Kubrick. Vamos a hablar un poco sobre su vida, vamos a analizar un poco sus películas y por qué es un director importante. Así que quédense con nosotros para estas 2 horas de programa La Escafandra por su radio www.ultramotora.com. Listo, ¿qué dice Charlo? ¿Cómo vas? Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti y para todos los que nos escuchan. ¿Todo bien por aquí? ¿Tú cómo estás? Bien, bien, aquí nomás pasando. Oye, hablemos entonces, le estaba diciendo ya a los panas todos los temas que tenemos para la semana, para el programa de esta semana. Así que, ¿qué te parece si empezamos con el primero, que es el disco Those The Brokes, del disco The Magic Numbers? Solo una pequeña introducción. Esta banda, The Magic Numbers, es una banda de pop rock inglesa. Me parece que se formó a principios del tipo año 2001, 2002, alguna cosa así, no estoy seguro, pero es de esa época. Y está formada por dos pares de hermanos. Dos hermanos se llaman Romeo Stoddard en la guitarra y Michelle Stoddard en el bajo. Y luego tienes a los hermanos Angela Gannon en la percusión melódica y algunas otras cosas más. Y Sean Gannon en la batería. La banda se formó en el año 2002 y sacaron en el 2005 un disco que fue autotitulado, que fue su disco debut. Y es un disco bastante importante, se convirtió en un disco doble platino en el Reino Unido. Y luego en el año 2006 es donde sacaron el disco del que vamos a hablar el día de hoy, que es el disco Those The Brokes, que no tuvo tanto éxito como el primer disco, solo se convirtió en un disco de oro en el Reino Unido, pero no llegó tan alto en las listas de otros países como su primer disco. Y bueno, justo vamos a hacerle un pequeño homenaje a este disco porque me parece que no siendo un discazazazo así increíble, pero sí es un disco chévere que merece ser recordado de vez en cuando. ¿Vos qué opinas? Sí, yo también opino como tú. Parece ser que no, como tú dices, en este caso el primer disco tuvo mejor acogida y mejores reviews, ¿no? Este disco a mí también me gusta mucho, es bien liviano, ¿no es cierto? Es un poco de folk, pop, uh-huh. Alegre. Uh-huh. Pero parece que un poco algunas de las personas que le critican este álbum es porque dicen que capaz las canciones son un poco largas. Sí, sabes que yo... Esa es una de las quejas. Sí, a mí también me parece que es medio así. De hecho, me parece que el disco es demasiado largo, dura 64 minutos, tiene 13 canciones, algunas canciones duran 6, 7 minutos y... Sí, a veces, más que nada, también me parece un poco repetitivo, como que las canciones a veces tienen la misma onda o se parecen muchas las unas con las otras. Yo creo que si este disco hubiera tenido unos 40 minutos hubiera sido ideal, pero en todo caso tiene bacanes canciones. Claro, claro, es como te decía, súper liviano, unas canciones chéveres, más que todo el tono es más positivo, ¿no es cierto? Ah, sí. Y chévere para escuchar. Es un disco que yo también pienso que vale la pena, valía la pena ponerle en esta sección que tenemos. Y, por ejemplo, a mí la canción que más me gusta de este disco es la número 6, que se llama Undecided. Uh-huh. ¿Y por qué te gusta esa? Bueno, le vamos a oír después. ¿Qué te parece si empezamos? Yo lo que estaba pensando es, no creo que vamos a tener tiempo de poner todas las canciones del disco, pero empecemos, yo creo que tipo canción número uno, y así vamos poniendo en orden del, en el mismo orden que están en el disco. Y empecemos justo con This Is a Song, del disco Those The Brokes, del año 2005, de The Magic Numbers, que es el grupo del que vamos a hablar ahora, y seguimos hablando después de esta canción. Don't wanna hear it, don't wanna hear it. This is a song. Estás escuchando La Escafandra. Ahí estuvimos escuchando la canción This Is A Song del disco, el segundo disco de los Magic Numbers, Those The Brokes. ¿Te gusta esta canción? Sí, claro, esa también es una de las chéveres del álbum. Todas las canciones del álbum son bastante, bastante interesantes, ¿no? Sí, Este This Is A Song es muy buena. Uh-huh. Y oye, me estaba fijando que yo creo que tengo la versión de porque parece que hay dos versiones de este disco, ¿no? Ajá. Y yo creo que tengo la versión de Gran Bretaña. Posiblemente. Hay la versión del Reino Unido y la versión de Estados Unidos. Entonces, no sé. Capaces de tener el de la versión Gran Bretaña. Yo también tengo el disco inglés. Oye, ¿y qué te iba a decir? Este disco, ponte, bueno, lo que estamos hablando de este disco es porque no es tan conocido, no, nunca como que tuvo mucha acogida y todo eso, a pesar de que a nosotros nos parece chévere. Pero, a ver, dando un poco más de datos, es un disco que fue grabado en Nueva York en los primeros meses del año 2006. Esta banda, como les decíamos, es de Inglaterra, pero el disco fue grabado en Nueva York. Fue lanzado al mercado en Inglaterra en noviembre del 2006 y en Estados Unidos en julio del 2007. Dicen que, según lo que estaba leyendo, las críticas para el álbum fueron mezcladas. Algunas críticas fueron positivas, otras críticas fueron negativas. Por ejemplo, yo me acuerdo que, de hecho, yo me compré este álbum. Yo no había escuchado el primero de ellos, a pesar de que luego leyendo me supe que era una banda que había estado así súper de moda en el año 2002, 2003, 2004 en Inglaterra, pero yo nunca les había oído. Y luego vi una de sus... el review que le hicieron en la revista Spin. En la revista Spin le pusieron 9 sobre 10, que es una calificación bien rara para la revista, porque, o 90 sobre 100, creo que en el Spin hacen ahora sobre 100, y es una calificación bien rara, es generalmente no ponen tan alto. Entonces dije, debe ser un buen disco, entonces por eso me compré. Pero por ejemplo, en otros lugares donde hacen la calificación, como en Pitchfork, solo le pusieron un 6.3, que es así como más o menos nomás. Claro, tiene esos comentarios divididos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, yo tampoco había escuchado esta banda hasta que me acuerdo que una vez tú me mencionaste. Uh-huh. Y me animé a comprar el disco y nada, estaba muy bien, ¿no? Uh-huh. Estaba muy bien. Hasta antes de eso realmente no sabía de la existencia de ellos. De hecho, el primer álbum no lo he escuchado. Ajá. Uh-huh. Sí, el primer álbum yo sí tengo y es chévere también, pero a mí por alguna razón me gusta más este segundo. Como que los manes perdieron su... ¿cómo se llama? Perdieron la viada que tenían. Y el álbum, tal vez por algunas críticas no tan buenas, como que no se vendió tanto y no le gustó mucho a la gente. ¿Cómo le podrías calificar a la música de este grupo, los Magic Numbers, especialmente en este disco? ¿Qué será? Como un folk, pop, revival, algo así, puede ser. Puede ser, claro que sí. Puede ser, ¿no? A mí me recuerda, claro, como un pop de esos medio como ligeros, como se dice en inglés, radio friendly, amistoso para poner en la radio, en cualquier tipo de radio, así de tipo años... finales de los años 70, principios de los 80, así me parece de ese estilo, ¿no? Bastante optimista hasta cierto punto, con melodías bacanes en la voz, en la guitarra. Dicen, ponte, yo me acuerdo que cuando leí la crítica que le hacían a este disco, le mencionaban mucho, resaltaban mucho la guitarra de este man, Romeo Stoddart. Dicen que es súper buena, que lleva bastante bien el sonido del disco, porque al fin y al cabo el grupo solo tienen 3 instrumentos, creo, ¿no? O por ahí ponen algunos otros arreglos, pero es solo bajo, batería y guitarra. Claro, y un poquito de piano, uh-huh, un poquito de keyboards, pero sí, es bastante simple. Uh-huh. Y también este Romeo Stoddart es el que compone casi todas las canciones. Sí, me parece que es el que compone todas las canciones. A mí otra cosa que me gusta es que también siempre dan en el clavo con todas las interpretaciones. A mí me parece que es bien, cantan bacán y que hacen bonitas armonías y toda la nota. Ajá, eso es, como te decía al principio, es un disco alegre, ¿no? Positivo, o sea, no, es chévere escucharle. Ajá. Ahora, lo que le critican, como vos decías, es que es un disco a veces con canciones muy largas. Yo también coincido con eso, creo que es a veces muy largo y a veces se vuelve repetitivo. Ponte, justo le estaba escuchando ayer para así más o menos refrescarme y para hablar en el programa. Y sí, o sea, como que ya tipo canción número 8 ya como que empieza a volverse un poco, como que todas las canciones tienen un sonido similar. Pero bueno, así pasa. Otra cosa claro, que y la última canción ya es la más larga de todas, ¿no? Ya casi tiene 7 minutos. De ley, ajá. Y lo que decían es que la secuencia también de las canciones no es la más adecuada. Entonces hubiera sido bacán, tal vez. Yo creo que algunos grupos se jalan en eso, ¿no? Ponte, no es que no hacen buenas canciones, sino que, por ejemplo, no saben cuántas canciones poner en el disco para que no resulte cansón al oyente. O cómo, o en qué orden ponerles a las canciones. Claro, y el tiempo de duración también, capaz, como tú dices, si le hacían un poquito de menos duración, es más, más digerible. Yo creo que sí. Pero en todo caso, es un muy buen álbum, ¿no? O sea, te da una buena onda. De ley. Oye, ¿qué te parece si nos vamos a oír una segunda canción de este disco? Vamos con la canción número 2, You Never Had It. Genial. Estás escuchando La Escafandra, Ahí estuvimos escuchando la canción You Never Had It, segunda canción del disco Those The Brokes del año 2005 de los Magic Numbers. Estábamos hablando de la secuencia de las canciones. Es súper importante esto de las secuencias de las canciones. Alguna vez leyendo un libro del disco Sgt. Pepper's, leía que habían tenido un montón de... le habían dado un montón de... O sea, habían pensado un montón en cuál iba a ser la secuencia de las canciones, porque la secuencia define un montón también cómo va a sonar al final el disco, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Y bueno, pues imagínate, en ese álbum del que hablas le salió perfecto. Claro que sí. Pero ¿sabes que le cambiaron a última hora? Yo estaba leyendo que tenían otra secuencia de canciones. Especialmente en el lado 1, me parece, tenían una secuencia diferente. Otro disco que habían pensado mucho para la secuencia de las canciones es en el OK Computer de Radiohead. Alguna vez leí que este man, el Thom Yorke, creo que tenía las canciones así y les ponía en forma aleatoria para ver cuál era la secuencia que más le gustaba, hasta que llegó a la secuencia con la cual quedó definitivamente el disco. O sea que el man trató un montón de versiones diferentes. Pero lo hizo aleatoriamente. O sea, tenía su idea, ¿no? Pero ponte, dio paso a, yo que sé, a que de una forma aleatoria, por ejemplo, a veces uno tiene pensado algo, por ejemplo, cuando hace un disco, pero de repente... Capaz que uno se da sorpresas cuando le pone canciones de forma aleatoria y capaz esas sorpresas tienen un resultado más bacán de lo que vos pensabas con tu decisión anterior. Claro, el azar les hace mejor de alguna manera. Uh-huh. Es como, por ejemplo... Sí, sí. No, te decía, ¿será que esto es, sí, es súper importante esto del orden de las canciones, ¿no? ¿Y será que algunas bandas piensan en eso o algunas simplemente dicen, bueno, ahí se va como pensé, como me salió? Yo creo que todas las bandas piensan, pero unas creo que piensan más que otras. Y en los discos así buenazos, yo creo que sí se dan bastante tiempo para pensar en la secuencia de las canciones. Me claro. Parece. Algo te iba a decir también de la secuencia de las canciones. Ah, que es bacán, por ejemplo, esto de la sorpresa, como había hecho este Thom Yorke. Porque, por ejemplo, no sé si vos alguna vez has estado, yo qué sé, estás en el auto, por ejemplo, oyendo música, o a veces cuando te vas a algún sitio y están poniendo música y de repente te ponen así una canción que vos no sabes que va a venir, pero que cuando viene como es como una sorpresa, es como que, wow, te gusta más. Sí, sí, sí. O sea, esa canción, ponte que has dicho, que bestia, esta canción la he oído unas 20 veces en el disco, pero ahorita que le acabo de oír y que vino de sorpresa, o sea, quedó súper bien, así mezclada con la canción anterior y todo eso. Claro, claro. Pues eso es bacán, ¿no? Esa sorpresa que cuando te viene una canción es chévere. La sensación. Ajá. De hecho, es como irle por primera vez. Ajá, a veces es bacán ponerle al iPod o el shuffle. Ajá. Porque a veces te olvidas decir las canciones o cosas así y es bacán ver los diferentes la reacción que a veces uno tiene con las canciones cuando vienen de improviso. Claro, sí, o por supuesto, sí, y tú, lo que tú dices es cierto, a veces esa sensación de sorpresa es interesante, ¿no? Y claro, se debe al azar, básicamente. Así que así nomás estos Magic Numbers. Oye, yo estaba viendo que los manes, después de sacar este disco, luego sacaron dos discos más, pero la verdad que yo no les he seguido la pista. Tal vez porque luego creo que el tercer disco tuvo medio malas críticas y no creo que me animé a comprar. Y estaba viendo que su ¿cómo se dice? Cómo le fue al disco en ventas y en críticas no fue tan bien. Ni al tercero ni al cuarto, porque acaban de sacar creo que un cuarto en el año, me parece que 2013 recientemente. Claro, o sea, ya no lograron ser los mismos del principio. De ley. Oye, hablando de discos buenos, ¿te acuerdas que en la Ultramotora, estaban haciendo en la página web de la Plan Arteria, estaban poniendo los discos favoritos de bastantes colaboradores de la radio? Y claro, siempre hacen unas listas, ¿no? La lista de principio de año. Yo descubrí un disco súper bacán a través de uno de los colaboradores. Me parece que es Raúl Arias, me parece. Es un disco de una banda de Ohio, de Cincinnati, Ohio, que se llama... Bueno, la banda se llama Woozy y el disco este se llama Atican. Súper bacán. Te recomiendo que escuches, y ahí a los panas que nos oyen, si se van al YouTube y ponen Woozy, se escribe WUSSY y el disco se llama Atica. No creo que hay videos de este grupo, pero sí tienen, por ejemplo, presentaciones y cosas así. Y es bien bacán. Claro. Sí me hablaste de ese cuando finalizamos la programación anterior ya fuera del aire. Sí, buena nota. Es chévere ver esas listas porque ponte vos, chequeas qué es lo que están oyendo otras personas y toda la nota, entonces te enteras de buenos discos. Es como intercambio de criterios. Claro, y descubres cosas que capaz se te pasan. Claro, hay un montón, ¿no? Porque ponte, esta banda es una banda de Ohio que nunca se le ha conocido mucho fuera de su estado y que solo con este disco han sido un poco más conocidos y toda la nota. Entonces es imposible conocerles en otros sitios, ¿no? No es una cosa masiva. Sí mismo debe haber un montón de bandas que son buenazas, pero que solo se los conoce en ciertos lugares. Pero es chévere, ¿no? Con este intercambio de ideas que hay en la radio, y que la radio, la página web de la radio pone todas estas listas para que la gente que le gusta revise las listas y pueda descubrir nueva música. Claro, y con la facilidad que hay ahora para acceder a la música es mucho mejor, ¿no? Claro, porque tienes chance básicamente de escuchar todo. Sí, te vas al YouTube y escuchas los videos. Si te encanta, te puedes bajar, te puedes comprar y todo. A propósito, imposible de conseguirse este disco de Woozy. Nadie tiene por aquí, así que me va a tocar comprarme en Amazon o alguna cosa así. Pero bueno, claro, en algún rato de encontrar, y cuando ya me compre, ahí les he de poner para que le cache. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con la canción Take a Chance de los Magic Numbers y seguimos con el programa después de la canción? Ok. We'll be right back. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, y ahí estuvimos escuchando esa canción que es la, se llama Take a Chance, desde el disco Those the Brokes, de The Magic Numbers, del año 2006, que estamos hablando hoy. Y ahora en nuestra segunda sección siempre hablamos de alguna ciudad interesante alrededor del mundo. Hemos hablado de Copenhagen, de Melbourne, de Vancouver, de Portland, y ahora nos va a tocar hablar de Hong Kong. Creo que para el programa que viene vamos a hablar de Quito. ¿No? Así. Creo que sí. No, vamos a hablar de Quito en el próximo programa. No, creo que no. Nunca vamos a hablar de Quito. No sé, está de ver, pero no le tenemos esa todavía. Ah, yo pensaba que sí teníamos a Quito como una de nuestras opciones. Sí está de hablar de Quito la próxima semana. Claro, claro, pero no creo que está para el próximo programa. Bueno, ya dejémosle ahí. Yo creo que ya, ahí le ponemos poner para hablar. Claro, ahí ya le vemos en cuál programa le ponemos. Bacán, bueno, hablemos de Hong Kong ahora, verás. Yo estaba ahí chequeando. Hong Kong es como un territorio especial de China, con una población, queda como en el sur de China, ¿no? O sea, no en el norte, sino en el sur de China. Tiene una población, según lo que estaba viendo, de 7.2 millones de habitantes. El territorio de Hong Kong tiene la particularidad que fue una colonia inglesa por alrededor de 150 años, entre 1842 y 1997. Llegó a ser una colonia inglesa por una guerra que hubo entre Inglaterra y China. Básicamente fue una guerra originada por los mismos ingleses con el afán de vender opio a los chinos y hacer dinero vendiéndoles drogas a los pobres chinos. Los ingleses a veces han tenido, como decíamos la semana pasada, hablábamos de, creo que fuera de micrófono, hablábamos de que los japoneses tienen su doble, a veces son gente súper amable y toda la nota, pero que a veces han tenido cosas también bien tenaces, como esas invasiones que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, ¿te acuerdas? Claro, decíamos, comentábamos un poquito que obviamente yo personalmente les admiro mucho a los japoneses y la cultura y decíamos que son súper educados y ordenados y avanzados, ¿no? Porque es la verdad. Ajá. Pero también tienen unas cosas un poco oscuras, ¿no? Un poco complicadas. Igual, bueno, entonces los ingleses también, ¿no? Un país bastante organizado que llegó a ser la primera potencia mundial, que tuvo un montón de cosas importantes, un montón de avances para la ciencia, para un montón de cosas, la política, la economía, pero también tenía sus cosas medio oscuras, ¿no? Como esta de declararles la guerra a los chinos con el afán de poderles vender droga y básicamente hacerles adictos a la droga a un montón de la población china. Entonces, bueno, fue este territorio de Hong Kong, los chinos, los pobres chinos les tuvieron que dar a los ingleses como una compensación de esa guerra. Obviamente porque los ingleses ganaron, entonces los ingleses pidieron un territorio como en arriendo, digamos, pero no en arriendo, en cesión, porque no tenían que pagar nada, por alrededor de 150 años. Así que estuvo en manos de Inglaterra, era parte del Imperio Británico hasta 1997, solo con una interrupción de 4 años entre 1941 y 1945, cuando justamente los japoneses invadieron este territorio y les quitaron a los ingleses. Claro, y aquí también yo estaba leyendo un poquito y justo otra vez los japoneses en esta invasión. Ajá. Obviamente, le invadieron a Hong Kong porque era parte de la Gran Bretaña y como estaban en guerra, en la Segunda Guerra, ya, bueno, decidieron tomarse ese territorio. Uh-huh. Y ahí es cuando también parece que cometieron bastantes atrocidades contra el pueblo de Hong Kong. Uh-huh. Crearon hambrunas, ejecuciones en masa, deportaciones. Uh-huh. Sí, ¿no? Y bueno, pues eso fue 4 años que duró esta invasión hasta que ya pues los aliados ganaron la guerra. Claro, y los japoneses se tuvieron que replegar. Bueno, siguiendo hablando de Hong Kong, seguimos hablando de Hong Kong, eso de siguiendo. O sea, ¿has visto esos ¿cómo se llama? ¿Vos has visto esos cuadros? Ya me olvidé cómo se llaman, que son hacen esos cuadros de gente que pide cosas a los santos y cuando el santo les cumple les hacen un cuadro. Tienen un nombre. Una exhibición en Quito sobre esos cuadros, no me acuerdo cómo se llaman. Es un arte popular, ¿no? Pero es chévere porque es bien imaginativo y bien folclórico. Y me mataba de la risa porque ponen a debajo del cuadro la historia. Y me mataba la risa en alguno de esos cuadros que tenían tres gerundios seguidos. Era así como, porque la gente habla en el lenguaje coloquial, ¿no? Entonces decían, siguiendo, viniendo, regresando, manejando de ni sé dónde. Ya. Ahorita yo también estoy así, digo, siguiendo hablando. Seguimos hablando de Hong Kong. Tiene un área, es de solo 1104 kilómetros cuadrados. O sea, es una área pequeña. Para que la gente se dé una idea, esta área es un tercio del área del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, todo el territorio de Hong Kong solamente tiene un área que es un tercio del territorio que tiene el Distrito Metropolitano, pero en esa área tienen 7.2 millones de habitantes. Y luego, ponte una de las cosas que han estado medio como... que Hong Kong ha estado en las noticias últimamente, es que, bueno, o sea, con estos 150 años que estuvieron bajo la tutela de los ingleses o como colonia inglesa, si bien es cierto que empezó con esta cosa negativa y toda la nota de que fue uno como botín de guerra, pero obviamente los ingleses tienen como un talento para ponerse unas colonias exitosas, ¿has notado? Claro, totalmente. O sea, los manes donde van, bueno, no en todos lados, ¿no? Pero donde en muchos sitios donde establecen colonias, esas colonias como que prosperan y se hacen países pujantes y con una economía buena y toda la nota. Entonces, esto pasó en Hong Kong. Entonces, tuvieron prácticamente en Hong Kong muchos años de prosperidad como una colonia británica y fue devuelto a China en 1997. Entonces, obviamente, los hongkoneses, que creo que se llaman así, estaban súper preocupados de qué es lo que iba a pasar con su territorio, porque los manes habían estado acostumbrados a vivir en democracia, elegían a sus propios gobernantes de una forma democrática, bla, bla. Y luego se fueron devueltos a China, que es un país que nunca ha vivido en democracia y que más bien está justo ahora viviendo una desde hace un montón de tiempo. Creo que en 1948 empezó la dictadura de que está hasta ahora en China. Pero claro, viven en una dictadura medio... bastante discutible, ¿no? Bastante, no sé, que tiene un montón de cosas que son para no tan buenas. Así como tienen algunas cosas buenas, pero un montón de cosas no tan buenas. Entonces, estos pobres chinos de Hong Kong, porque la gente que vive en Hong Kong, creo que el 97% de la población tiene su etnicidad es china. Estaban preocupados por lo que podía pasar con ellos, ¿no? Para luego de pasar a ser parte de China. Y están medio mal ahora porque cada vez como que el gobierno de China les está cortando más libertades y les está imponiendo más cosas de un estilo dictatorial. Y por eso es que Hong Kong ha estado últimamente en las noticias porque han habido un montón de protestas, estas protestas que se les ha llamado la protesta de los paraguas, porque las personas de Hong Kong sienten que el gobierno de China se está poniendo cada vez más dictatorial y más dictatorial con un territorio que en teoría los chinos habían acordado en que iban a dejar que se gobierne independientemente. ¿Qué opinas claro, de esto? Claro, yo estaba leyendo un poquito y para enterarme de este asunto de cómo es esta transición y es justo lo que tú dices, hicieron este acuerdo que se llama la Declaración Sino-Británica. Uh-huh. Y básicamente dice que se basa en el principio de un país, dos sistemas. Uh-huh. Entonces, en teoría, China, bueno, retoma ese territorio que es verdad fue de ellos, pero les concede un alto grado de autonomía a Hong Kong. Uh-huh. En todo lo que es el sistema político, judicial, legal, en el free trade, porque Hong Kong es el ejemplo vivo del ultracapitalismo. Uh-huh. Entonces, en ese tratado, en esa declaración, se concede y se supone que se va a respetar todas esas cosas a las cuales los habitantes de Hong Kong siempre estuvieron acostumbrados. Uh-huh. Y solamente se iban a... El gobierno de China, de la China continental, lo que sí iba a manejar era el asunto de la defensa y los asuntos internacionales. Uh-huh. Pero el resto... les iban a dejar que hagan como siempre lo han hecho. Uh-huh. Entonces, y así era, ¿no? Así se suponía que era, pero claro, últimamente, ya por algún motivo, están como que tratando de imponer ciertas cosas inherentes a la manera que tienen ellos de gobernar. De ley. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos con un break, con una canción de los Magic Numbers y seguimos hablando y nos sigues contando de qué es lo que está haciendo China ahorita en Hong Kong? Y también vamos a tener una serie de datos curiosos de esta ciudad de Hong Kong, que es una ciudad verdaderamente interesante. Listo. Estás escuchando La Escafandra. Ahí estuvimos oyendo la canción Boy del disco Dogs the Brokes de The Magic Numbers. Tiene como bastante onda setentera o algo así, ¿no? O de principios de los 80. Así de esas canciones poperas de radio de los Estados Unidos o algo así. Claro, y en esa... O sea, como que todo está bien. De ley. Oye, ¿sí? No, pues yo te quería decir que ese es ese tratado. Y otra cosa interesante es que otra condición para que devolverles a China esa isla, porque es una isla, no es un conjunto de islas. No estoy seguro. O sea, hay islas y hay una parte que creo que está parte, creo que... atada al continente. Al continente. Es como, bueno, tiene de todo. Tiene de todo. Uh-huh. Pero decía que le... ¿Cómo es que le...? Que le tiene... Que la cosa es que desde que entregaron los ingleses en 1997 el territorio a la China, uh-huh, una de las cosas es que por 50 años, o sea, hasta el 2047, debían respetar la manera de ser de Hong Kong. Uh-huh. Esa era una de las condiciones. Okay. Pero parece que no, que antes de ahora ya están cambiando las cosas. Lo que me contaban, por ejemplo, lo que yo sé de primera mano, es que, por ejemplo, los chinos les dicen, okay, sí, ustedes tienen derecho a elegir democráticamente a sus mandatarios, pero nosotros les ponemos los candidatos. Claro, o sea, ya no sirve de nada. Claro, no sirve de nada porque todos los candidatos son del gusto de China, ¿no? O sea, de la China continental. Entonces, bueno, este es un lío que yo creo que realmente no le veo muy bien a cómo se va, está yendo la situación en Hong Kong, porque no creo que la forma de gobernar de China es muy adecuada, ¿no? Es una dictadura, al fin y al cabo, que tiene un montón de abusos y un montón de contradicciones y que los manes están haciendo un montón de cosas bien arbitrarias desde el punto de vista, por ejemplo, de cómo destruyen la naturaleza. Las ciudades chinas son las ciudades más contaminadas del mundo, etcétera, etcétera. No tienen ningún interés de respetar la naturaleza y todo eso. Pero bueno, hoy estamos hablando de Hong Kong. ¿Y qué te parece si nos vamos con una serie de datos interesantes sobre esta ciudad súper súper chévere del Asia? Todavía sigue siendo una ciudad súper chévere. Yo creo que se va a mantener como una ciudad súper bacán por mucho tiempo. Así que verás, voy a empezar con un dato interesante que lo encontré por ahí. Dice, Hong Kong tiene más Rolls Royce por persona que ninguna otra ciudad en el mundo. ¿Vos sabías de ese dato? No. Pues sí, Rolls Royce, o sea, los Rolls Royce es... donde más venden carros, o sea, por persona, es en Hong Kong. Y la verdad es que es increíble, ¿verdad? Yo una vez me fui a Hong Kong y estaba en un parqueadero. Esto era increíble, ¿verdad? Casi no había autos normales. Era así como, veías y, o sea, era Jaguar, Mercedes, Rolls Royce, Bentley... yo que sé, Maserati, ya, así de ahí, por ahí veías un Toyota, hasta que viste, era como el peor auto del parqueadero, increíble. Claro, bueno, obviamente el Hong Kong es un centro económico y financiero de primer orden, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Pero, verás, aparte de esto, o sea, que tiene, yo creo que todo el mundo que tiene plata se compra un buen auto en Hong Kong, ¿no? Uno de estos autos lujosos. Pero lo interesante es que Hong Kong tiene uno de los mejores sistemas de transporte público del mundo. Dice que es tal vez el mejor metro del mundo. Es barato, va a todos lados. Y hay un dato que dice que creo que el 90% de la población utiliza el metro para transportarse de un sitio a otro. ¿Te das cuenta? Claro, tiene la transportación pública altamente desarrollada. Uh-huh. Y creo que ese dato que tú dices, sí, desde el 90% de los viajes se hacen en transporte público. Increíble. Y es el récord. O sea, ninguna otra ciudad tiene ese porcentaje tan alto. Qué loco, ¿no? 90%, o sea que poca gente, o sea, poca gente necesita utilizar el auto porque el transporte público es tan bueno, tan conveniente, tan eficiente, que es más fácil andar en transporte público que en auto, más fácil y más barato. Y otra cosa justo relativa al transporte público, otro dato curioso es que Hong Kong tiene la flota de buses de 2 pisos más grande del mundo. Y creo que son esos trams, ¿no es cierto? Sí, bueno, no sé, tiene buses normales y también creo que tiene los otros que son con electricidad. Y también tiene una flota increíble de ferries. Sí, estaba viendo que creo que la flota de ferries que une a Hong Kong con Macao es la más grande del mundo. Claro, es en ese sentido, por eso queríamos hablar de Hong Kong. Ese es uno de los puntos más altos de esta ciudad, ¿no? Esa transportación pública espectacular. Uh-huh. Hablando de transportación, otra cosa que también Hong Kong se destaca es que, ponte en lo que se refiere a transporte aéreo, su aeropuerto es considerado como uno de los mejores del mundo y también es uno de los más grandes del mundo y uno de los aeropuertos que tiene más tráfico a nivel mundial. Y como dato curioso, su aeropuerto fue construido sobre una isla artificial. Es decir, los manes, como vos sabes, tienen poco territorio en Hong Kong, entonces necesitaban construirse el aeropuerto. Entonces lo que hicieron fue, al lado de una de las islas de Hong Kong, construyeron una isla artificial solo para poner el aeropuerto. Wow. Interesante, ¿no es cierto? Interesantísimo. Y bueno, uno dice, ¿por qué estos manes de Hong Kong hacen todo eso y son tan, tienen tanta plata o yo qué sé, o son tan organizados o hacen las cosas tan bien? Y pienso que el dato curioso que te voy a dar a continuación tal vez explica en algo. Y dice, Hong Kong es la ciudad que tiene a los habitantes con el mayor índice de coeficiente intelectual en el mundo, con un índice promedio de 107. Eso más, son inteligentísimos. Claro, entonces yo creo que eso refleja el que también sean avanzados, ¿no? Que tienes una sociedad con personas inteligentes y me imagino que eso es positivo. No, pero por supuesto, ahora la pregunta es, ¿por qué ahí? ¿Por qué se concentra ahí? Yo creo que es medio genético, puede ser. No sé. Puede ser. Y sabes otro dato interesante de esta ciudad. A ver, cuenta. Por la que otro dato interesante es que es una de las ciudades más seguras del mundo. Ah, o sea, el ratio de crímenes es bajísimo. Sí. 0.2 por cada 100.000 habitantes en los últimos 16 años. Wow, o sea que solamente le ganaron Mónaco y Palau. Porque tienen cero muertes. Palau, ¿dónde queda Palau? Creo que ¿dónde quedará Palau? Palau. Eso creo que es una isla. Y Mónaco. Qué loco, ¿no? Qué bestia, qué bacán, ¿no? Al mismo tiempo es espectacular, o sea, vas ahí, puedes llevar lo que quieras, irte donde quieras. Eso más, te vas en una transportación pública espectacular. De lujo, claro, y Hong Kong es un... Bueno, a ver, más datos curiosos. Verás, un dato que es interesante de esto. Hong Kong recibe, creo que en el año 2014, recibió 28 millones de turistas de la China durante ese año. O sea, de la China continental. Pero lo que es interesante es que muchos de los turistas chinos no son tan bien recibidos porque los nativos de Hong Kong consideran rústicos y poco educados a sus compatriotas de la China continental. ¿Vos sabías de eso? No. No. No, no sabía. Es que es interesante porque, verás, estos manes de Hong Kong, como ya durante la etapa... Vos sabes, o sea, como ha sido una historia totalmente diferente, ¿no? Porque imagínate, los manes de Hong Kong con el gobierno inglés, los manes, prósperos y con libertades y con dinero y con todo eso, mientras que la China ha tenido que sufrir la bola en los últimos años, después de la, bueno, primero los emperadores, esos que no les importaba mucho el pueblo, y luego lo obtuvieron varias revoluciones en el siglo XX, y bueno, para último la revolución esta de Mao y la revolución cultural. Entonces China se convirtió en un país realmente pobre y realmente con un montón de problemas. Entonces, bueno, no se convirtió, siempre ha sido, pero siguió, más bien dicho, en eso. Y bueno, no debería decir que siempre ha sido pobre, porque la China sí ha sido un país rico comparado con el occidente de vez en cuando, ¿no? Ha tenido como sus etapas altas y bajas, pero bueno, en el siglo XX fue relativamente pobre. Entonces, los de Hong Kong siempre tuvieron más dinero, eran mucho más sofisticados que el resto de los chinos. Y ahora los chinos ahora están teniendo también dinero, porque en China hay o sea, vos sabes cómo la economía china está creciendo a lo bestia. Claro. Entonces, y también ya han mostrado una apertura. Sí, ya tienen apertura para hacer cosas, o sea, para, bueno, un montón de cosas, pero bueno, la cuestión es que hay la bola ahora de chinos que van a Hong Kong, entre otras cosas, porque otro dato curioso es que Hong Kong es la ciudad en el mundo con más cantidad de almacenes de marcas de lujo. O sea, en ninguna ciudad del mundo vos vas a encontrar más almacenes de marcas de lujo que en Hong Kong. O sea, claro, digamos, claro. Yo qué sé, ¿no? Esas cosas, a mí no me, yo no soy aficionado a las marcas de lujo, ¿no? Pero, por ejemplo, en relojes, los relojes Rolex, o sea, todas las marcas de lujo, ¿no? En ropa o en ropa, y todos los diseñadores italianos o todas esas cosas. O sea, todo el mundo anda con carteritas, Gucci o Fendi o Prada o cosas así, ¿no? Entonces, a la gente asiática le gusta bastante eso. Es algo que yo me he enterado, porque como te estábamos hablando, ¿te acuerdas la otra semana, creo, de Vancouver? Decíamos que era una ciudad muy asiática. Entonces, aquí en Vancouver hay la bola de asiáticos, y conozco muchos asiáticos y me cuentan, ¿no? Entonces, no sabía que a los asiáticos les gusta mucho esto de las marcas de lujo. Entonces, los chinos les encanta irse de compras a Hong Kong, a los chinos de la China continental, pero los nativos de Hong Kong los consideran rústicos y dicen que tienen malas costumbres, que son sucios, que comen en el... Por ejemplo, en el metro de Hong Kong vos no puedes comer, pero los chinos comen en el metro de Hong Kong, los que vienen de la China continental. Entonces, hay como esa tensión. Y vos puedes ver, de hecho, por ejemplo, aquí en Vancouver, que tienes tanta gente asiática de tantos países diferentes, uno puede notar la diferencia entre un chino de Hong Kong y un chino de la China continental, solamente por la forma en cómo están vestidos o cosas así. Claro, lógicamente, porque provienen de dos sistemas diferentes, ¿no? Claro. Radicalmente opuestos. Ajá, sí. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con otra canción de los Magic Numbers? Ahorita nos vamos con la canción que vos decías que te gusta más, que se llama Undecided. Y luego seguimos dando datos curiosos de Hong Kong. Vale. No more. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, y ahí nos vamos quedando con las últimas notas de la canción Undecided del disco Those the Brokes de los Magic Numbers. Ojalá que a las personas que nunca hayan escuchado este grupo les guste, porque a mí sí me parece bacán. Sí creo que deberían ser un poco más famosos. Sí, pues sí, por supuesto. Este álbum sobre todo es súper chévere. Y bueno, el primero es el que, como decíamos antes, es el que tiene los mejores comentarios. Pero este también. Oye, sigamos con los datos curiosos de Hong Kong. Verás, te tengo otro dato curioso que a mí me llamó bastante la atención. Dice, Hong Kong es la ciudad en el mundo con la mayor cantidad de rascacielos. Se considera un rascacielo a los edificios que tienen más de 14 pisos. La ciudad de Hong Kong tiene más de 8.000 rascacielos, es decir, más del doble que su inmediata seguidora Nueva York. A lo bestia. Wow. Claro, si ¿sí has visto las fotos de la del paisaje de, o sea, del, sí, pues el paisaje de la ciudad es increíble. Hay unas fotos de con esos rascacielos iluminados. Ajá, de ley. Claro, es a lo espectacular. Bestia, ¿no? Espectacular, la bola de rascacielos. Y una cosa, ponte, que te llama la atención cuando vas a Hong Kong es que nadie vive en casa, porque el costo de, como es un territorio pequeño, con bastante gente y donde hay mucha gente millonaria, entonces el costo de los bienes raíces es altísimo. Y eso es, de hecho, yo creo que la mayor desventaja de Hong Kong, que ya vamos a hablar al final, por ejemplo, de cuáles son las desventajas un poco. Porque todas las ciudades damos ventajas y desventajas, ¿no? Pero bueno, ponte, es rarísima la persona que se puede comprar una casa en Hong Kong. Tienes que tener unos 10 millones de dólares para comprarte una casa. La mayor cantidad de gente vive en departamentos. Entonces, por eso es que hay tantos rascacielos. La mayoría de rascacielos, bueno, en el centro sí son de oficinas y todo eso, pero la mayoría de rascacielos son de vivienda. Así que así nomás. Claro, ellos tienen esa tendencia de, creo que es una de las ciudades verticales, o sea, que crecen para arriba. Yo leí, y son torres, por ejemplo, así de vivienda de 70 pisos, 80 pisos, vives en el piso 70, imagínate si se descompone el ascensor, es cierto, un lío. No, una pesadilla. Claro que sí, pero bueno, así nomás, esta ciudad tiene la mayor cantidad de rascacielos en el mundo. Otro dato curioso que estaba viendo. ¿Y sabes cuántos rascacielos tiene? Dice 8,000. Wow. Aproximadamente debe ser, ¿no? O sea, unos cuantos más, cuantos menos, pero alrededor de 8,000. Claro, wow. Y loco, ¿no? Luego, otra cosa que es bastante bacán de Hong Kong es que es una ciudad donde se come muy bien. Es la ciudad que tiene... ¿Te has visto que hay una calificación de los restaurantes hecha por esta guía de viajes Michelin? Sí, claro, las famosas estrellas Michelin. Creo que Hong Kong es una de las ciudades en el mundo, o la ciudad en el mundo que tiene más cantidad de restaurantes de 5 estrellas o 3 estrellas de Michelin. Y aparte de que tiene un montón de buenos restaurantes, también es muy, muy conocida por sus cafés y por su comida callejera, que es no tan similar a la comida callejera que hay en el Ecuador, sino, o sea, son restaurantitos que tienen, que realmente tienen una área, un restaurante bajo techo, digamos, en un local, pero que ponen sus mesas en las veredas. Y esa es lo que le llaman comida callejera. Y hay la bola de estos tipos de restaurantes donde uno puede comer un montón de comida, especialmente la comida nativa, ¿no? De Hong Kong, que es la comida cantonesa. Claro, porque la mayoría de la población de Japón es, bueno, perdón, sí es china, como tú decías, y el idioma, el chino que hablan ahí es el chino cantonés, ¿no es cierto? De ley. Oye, dijiste Japón en lugar de Hong Kong. Ay, perdón, no, ya estaba hablando, me estaba acordando de Japón. Japón. Sí, Hong Kong, perdón. Sí. Oye, ¿sabes qué significa Hong Kong? Sí, vos sabes. Yo también lo estaba leyendo y interesante, ¿no? Puerto Fragante. Ajá, sí. La perla del Pacífico, más claro. Claro que sí. Oye, yo no sé por qué en Guayaquil se llamará la perla del Pacífico. ¿Vos sabes? Bueno, no sé, pero es otra de las perlas del Pacífico. Debe haber un montón, ¿no? Debe haber, claro, sí. En todo el Pacífico. Debe haber ciudades que se... Pero lo extraño es que Guayaquil no está sobre el Océano Pacífico. Está sobre el río Guayas. Claro, pero bueno, en todo caso está cerquita. Está cerquita, bueno, ok. Oye, y aparte de la comida cantonesa, también lo interesante de Hong Kong, no Japón, sino Hong Kong, es que como es una de las capitales culinarias del Asia, también hay comida china de otras regiones, ¿no? Que eso también es bastante interesante. Sí. Como comida de Shanghai, o también comida de otros sitios de Asia, como vietnamita o japonesa, ahora sí, o también europea. O sea, es como una meca de la cocina y de la comida. A los aficionados a la comida no les va a aburrir nunca Hong Kong. Oye, ¿y sabes otro dato que este sí me pareció súper peculiar? Me llamó la atención. A ver, ¿qué? Es que el 70% de Hong Kong se compone de áreas rurales. Claro que sí, eso es lo que... O sea que puedes, o sea que, porque cuando uno oye Hong Kong dices, claro, los negocios, el turismo de negocios, las grandes corporaciones, un puerto de primer orden, un shopping increíble como tú decías, pero nadie se imagina que te puedes ir a Hong Kong a hacer caminatas. O a la playa. O a la playa. De ley, sí, sí, es que es interesante, verás, eso es lo que te iba a comentar, que en Hong Kong lo que a mí cuando visité me llamó la atención es que o ves áreas verdes o ves unos edificios de unos 60 pisos, pero es casi no ves ni una sola casa, entonces eso me pareció rarísimo, no hay así barrios con casas, porque el costo de la tierra es tan alto que o son áreas verdes que están protegidas o que pertenecen a alguien y están esperando ser... usadas para construir, pero si construyes tienes que construir un rascacielos, porque si no estarías desperdiciando la plata. Increíble. Claro. Y verás, bueno, esto sería el punto bajo de Hong Kong, ¿no? Que es una ciudad extremadamente cara, no para comer ni para comprarse cosas, sino para los bienes raíces, para comprarte una casa. Y para que la gente más o menos tenga una idea, un departamento de unos 50 metros cuadrados, que es así chiquito, ¿no? O sea, 50 metros cuadrados es bien chiquito. Cuesta, depende del sitio, pero te puede estar costando entre 300 mil y 500 mil dólares. Wow, claro, eso es por la falta de espacio total, ¿no? Entonces, chuta, a la gente le toca ahorrar bastante dinero para comprarse un pequeñito departamento en Hong Kong. En todo caso, en Hong Kong es la tierra para hacer dinero. Claro, es la tierra de las oportunidades, está en el Asia y puede hacer dinero. Claro que no todo el mundo hace, ¿no? Pero igual, también hay planes, por ejemplo, de vivienda social y todo eso, ¿no? Por lo que es tan caro. Entonces, los manes de Hong Kong sí se han preocupado por hacer esto también. Otro dato, bueno, ya creo que hemos hablado un montón y deberíamos pasar a otro tema, pero como último dato, ¿qué te parece si decimos, luego te gustan las películas de Kung Fu, decías, ¿no? Donde nacieron las grandes películas de Bruce Lee y de Jackie Chan. Claro, por supuesto, es la meca de las películas de artes marciales. Y de otros buenos directores también, ¿no? Como Wong Kar-wai, por ejemplo, es de Hong Kong. Claro, y el hogar del Bruce Lee creo que es una estatua. Debe haber. Y capaz de Jackie Chan también, ya mismo. Claro. Bueno, y habíamos hablado. Y también del que le pegaba al Bruce Lee. Ah, de ley. El Ip Man. Ajá. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con una canción de los Magic Numbers y cuando volvamos ya cambiamos de tema? Y lo que tenemos ahora como tema es, ¿qué hace a una sociedad agradable para vivir? Vamos a hablar de cuáles son las cosas que debe tener una sociedad para que sea agradable. Ya nos vemos. Try so hard to get up and Estás escuchando La Escafandra. Bueno, estuvimos escuchando la canción Most of the Time, como ya saben muy bien, del disco Those the Brooks del año 2006 de la banda que le estamos homenajeando el día de hoy, The Magic Numbers. Y ahora vamos a hablar de un tema bacán. Es ¿qué creemos nosotros que hace una sociedad agradable para vivir? ¿Cuándo una sociedad se convierte en un sitio agradable o cuándo la sociedad es un sitio desagradable? Bueno, la sociedad no es un sitio, bueno, pero ¿cuándo la sociedad convierte a un sitio en un sitio agradable, para valga la redundancia? ¿Qué opinas vos, Chalo? Bueno, yo estaba haciendo una pequeña lista de los puntos que a mí me parece que hacen que una sociedad sea mejor. Uh-huh. Y esta es solamente mi opinión de este tema, porque esto también es un poco subjetivo, ¿no es cierto? Ajá. Pero te voy a decir yo el listado que hice de las cosas que pienso que contribuyen para que una sociedad sea más vivible, ¿no es cierto? O sea, más agradable para vivir. Ajá. O sea, verás, uno, para mí, una sociedad tiene que tener una economía sana y vigorosa. Okay. Tiene que tener un alto nivel de educación, tanto académico como también de valores, uh-huh, y de ética. Uh-huh. Tiene que haber una libertad, uh-huh, de pensamiento, de expresión. Uh-huh. O sea, tienes que poder ser libre. Uh-huh. Tiene que tener también unos sistemas que funcionen, por ejemplo, un sistema judicial legal que te garantice una justicia para todos. Uh-huh. Tiene que haber también unas regulaciones y leyes que te faciliten hacer negocios o atraer inversiones o movilizarte. Si me entiendes, toda la parte económica. Ajá. Tiene que también me parece a mí que en una sociedad agradable para vivir debe existir la tolerancia. Uh-huh. Okay. ¿No es cierto? Uh-huh. Y debe tener una visión a largo plazo. Ajá. Y otra cosa que es interesante para mí, por lo menos, es que hay una conciencia o preocupación por el medio ambiente. Sí, oye, buenas razones. ¿Sabes qué? Esas pensaría yo que podrían ser unas de las cosas que podrían mejorar a una sociedad o hacerle una sociedad más interesante que otras, ¿no? Sí, yo creo que lo que vos has dicho básicamente lo ¿cómo se dice? Lo resume todo. Creo que básicamente es lo mismo. Yo también hice una lista y creo que hemos coincidido, ¿no? Tal vez se nos está escapando cosas, pero creo que lo que has dicho es verdad. Pero mi lista incluye que una sociedad debe tener libertad. Es decir, que puedas hacer tus actividades siempre, obviamente, siempre y cuando esas actividades no dañen a otras personas ni al medio ambiente. Claro, que puedas hacer cualquier actividad sin que te pongan prohibiciones o reglas absurdas, ¿no? Eso es frustrante para la gente. Luego, otra cosa que vos también dijiste es, por ejemplo, te referiste a esto, pero es la equidad. Y como decías, que todo el mundo sea tratado de la misma forma, que las leyes sean justas y que la justicia sea independiente y transparente y que, por ejemplo, no haya discriminación o tratos preferenciales por ninguna razón hacia ninguna persona, ¿no es cierto? Esto es básico. Personas o regiones, ¿no? Justamente, ¿te acuerdas que en un programa anterior hablábamos de las tendencias independentistas? Claro, claro. Y te acuerdas que hablábamos que una de las razones para que se den estos tipos de tendencias es esa inequidad entre la distribución, por ejemplo, económica. Claro, que a veces vos dices, oye, yo estoy produciendo tanto, pero en cambio me asignan la mitad de todo lo que yo produzco. Cosas claro, o en mi región se produce más, somos más económicamente mejores, pero no nos devuelven lo mismo, y otras regiones les dan cosas y ellos no aportan. Uh-huh, claro que sí. Otra cosa, pues, esta equidad también, yo creo que una cosa que leí algún día y que resume mucho qué es la equidad, es que dice que todos los niños que nazcan deben tener las mismas oportunidades, especialmente en lo que se refiere a salud y educación. O sea, si vos logras que esto pase en una sociedad, esa sociedad va a ser un buen sitio para vivir, porque no hay preferencias ni niños o que desde que nacen ya están condenados a ser ciudadanos de segunda clase, ¿no? Claro. Entonces esto es bien importante, especialmente por lo menos la salud y la educación. O sea, vos no puedes evitar que haya niños que obviamente, yo que sé, tengan más privilegios porque los papás hacen más plata, yo que sé, o porque los papás son mejores papás o son más buenas gentes o todo eso, pero por lo menos en lo que se refiere a salud y educación, yo creo que todo el mundo debería recibirla de la misma forma. Y ponte, yo creo que esta es una gran diferencia entre América Latina y los países nórdicos, ¿no? O sea, es una diferencia increíble, porque los países nórdicos son países que están, ese término que utilizan, el socialismo escandinavo, cosas así, son países donde básicamente todo el mundo es clase media, ¿no? Entonces hay un montón de libertad, hay un montón de prosperidad y al mismo tiempo hay mucha equidad. Y no hay esa diferenciación de clases tan antipática que hay en América Latina y que está tan enraizada en nuestra cultura, ¿no? O sea, que está totalmente enraizada en todo punto de vista. Así que esos son algunas cosas de lo que se destacan en estos países nórdicos. Y claro, en América Latina pasa lo contrario, ¿no? Que es triste y es lo que mantiene a los países en la en el, ¿cómo se llama? En el subdesarrollo, yo creo. Hasta que eso no se solucione, ¿no? Nunca se va a salir del subdesarrollo. Claro que sí, y yo te diría que uno de las de los puntos que a mí me parece principales o más importantes de todos estos para que una sociedad sea más agradable, uh-huh. Uno de los que todos los gobiernos deberían prestar atención es el nivel de educación, ¿no? De ley. De ahí parte todo, porque una sociedad obviamente se compone de personas y a mayor nivel de educación, como te decía, tanto académica como ese otro tipo de educación que es esa de los valores y de los códigos. Mientras más elevado sea eso, creo yo que tendrás una mejor sociedad. Sí, yo pienso que sí, es súper importante. Porque al fin y al cabo, sí, eso es algo que se aprende y si lo practicas, hace que la sociedad sea mejor, ¿no? Justo lo que vos decías, el que debe haber un respeto hacia las otras personas dentro de una sociedad, eso también es algo vital. La tolerancia. Que haya una tolerancia hacia las otras personas, hacia otras formas de pensar, y que más que nada también que la sociedad promueva el respeto mutuo, ¿no? Y que el respeto sea un valor cultivado por los miembros de la sociedad. O sea, que desde el respeto a las leyes, como el respeto a las instituciones, como el respeto a otras personas, ¿no? Porque eso no hay en el Ecuador tanto. O sea, vos pones una ley y la cultura en el Ecuador es que no te importa, que tienes, que la puedes, o sea, si no te agarran rompiendo la ley, vos lo sigues irrespetando la ley. Y las instituciones peor, ¿no? O sea, las instituciones no merecen ningún respeto. Claro, el término respeto es, o sea, a veces no sé, pues supongo que no lo entienden, porque, por ejemplo, el respeto no solo hacia las leyes, hacia otras personas, pero, por ejemplo, una cosa que a veces no está tan bien entendida por las personas es, por ejemplo, el respeto al tiempo de otros. Ajá. O sea, cuando te dicen, ya nos vemos a las 9:30 y el man se asoma a las 12:00. O no se asoma. O no se asoma como que no hubiera pasado nada. Claro. Está pero así, y cuando le reclamas te quedan viendo así como un bicho raro. Claro, o cuando... Bueno, ahora ya creo que eso es más común, pero ponte cuando fuman dentro de la casa. Van a visitarte a tu casa y empiezan a fumar. Ahora ya creo que eso es menos, ¿no? Ahora es menos, pero sí, o sea, todo eso es parte del respeto que mucha gente, alguna gente no, ni siquiera le toma en cuenta esas cosas, ¿no? Uh-huh. Claro, sí, entonces eso es importante. Ponte, respetar las instituciones en el Ecuador no son para nada respetadas, las leyes tampoco. Y bueno, siguiendo hablando de otras cosas, la oportunidad yo creo que es otro factor importante, ¿no? O sea, que el Estado o que la sociedad no te limiten en lo que quieras hacer de tu vida. Tanto, para todas las personas, yo creo que esto está establecido en algunas constituciones de algunos países, ¿no? La búsqueda de la felicidad es el principal objetivo, o sea, el de los ciudadanos, ¿no es cierto? O sea, es bacán cuando una sociedad y un Estado te dan las herramientas para que tú busques tu propia felicidad, sea esta felicidad lo que tú quieras. O sea, obviamente sin dañar a otras personas o al medio ambiente, pero sea lo que sea lo que tú estás buscando, ¿no? Si estás buscando hacer dinero o si estás buscando tener tiempo y no hacer nada, de no trabajar para nada, eso también está bien. O si estás buscando simplemente disfrutar de la vida, o lo que sea, ¿no? O sea, sea claro, cual sea tu felicidad, que te den las opciones, ¿no? Ponte, alguna vez, creo, no sé si comentábamos de que yo vi un documental de que Dinamarca era el país más feliz del mundo, porque, y la razón que ponían es porque en Dinamarca todo el mundo puede hacer lo que sea. O sea, vos, por ejemplo, si naces en Dinamarca y dices, oye, ¿sabes qué? Voy a trabajar de lo que sea, eso está bien visto. Porque no hay ningún trabajo malo, no es como en el Ecuador, que vos dices, no, mijito, tiene que ir a la universidad, porque si no, va a tener un trabajo así nomás y va a ser un lío. ¿Qué pensarán los vecinos? Claro. ¿Sabes cuál? Un poco de envidia, por ejemplo, tienes de ese tipo de países donde... Eso a mí sí me da una sana envidia cuando... En esos países ya, por ejemplo, cuando son la hora de elegir a tus autoridades, ajá, primero que ya es facultativo, o sea, es opcional. Uh-huh. Y eso ya es riquísimo porque dices, bueno, si quiero voy, si no, no voy. Dele. En cambio, en otros países te obligan. Uh-huh. Y lo más interesante es cuando ya no te importa quién salga elegido porque igual el sistema funciona. Ah, dele. Eso es riquísimo. Claro que sí, porque no es que... Y bien difícil de lograr, ¿no? Sí, es... En las sociedades más complicadas y problemáticas, o sea, ese factor es crítico. Si eliges a una persona y se equivocó el pueblo, ese país se puede estar dañando la existencia por unos buenos años. De ley, como pasó con el Ecuador... Claro, o con muchos otros países, pero en cambio en estas sociedades que ya han logrado un poco estas cosas de las que estamos hablando, ya es como, bueno, ya gana el uno, gana el otro, es más, ni siquiera voy a ir a votar ni me interesa. Porque claro, igual porque el sistema que está implementado es tan sólido que los gobiernos hacen sus cosas por aquí y por allá, pero no es que te distorsionan todo, ¿no? Como lo que pasa en América Latina. Claro, y en otras regiones del mundo, pero esos son temas interesantes de revisar siempre. Uh-huh. Y otra cosa, lo que vos decías, la prosperidad es importante, ¿no? Y totalmente. Una cosa importante es que las condiciones sociales promuevan la prosperidad de la mayoría de la gente, ¿no? Es decir, que el país esté orientado a brindar prosperidad a la mayoría, al opuesto de cómo se fundaron todas las sociedades latinoamericanas, que era solo para brindar prosperidad a unos pocos y mantener oprimidos al 90% de la población. Y por eso nosotros en América Latina seguimos arrastrando el subdesarrollo, por esa razón. Claro. Justamente, creo que la más importante. Y justamente la prosperidad es un producto que yo creo que nace... de las otras cosas que hemos mencionado, ¿no? Nace de la libertad, nace de la equidad y nace del respeto. Cuando tienes libertad, equidad y respeto, vas a tener también prosperidad. Por supuesto, o sea, esas son, como decir, las partes de la receta de estas sociedades. Ahora, otra cosa es, una cosa es enumerar y decir, ¿no es cierto? Otra cosa es que pase. Claro, es que es bien jodido, ponte en unos países cuando ya han sido fundados con cierta... La sociedad ha sido fundada de cierta forma. Es bien difícil cambiarla, ¿no? O sea, tienen que pasar siglos o décadas, por lo menos, para que las cosas cambien. Porque, claro, por ejemplo, como en el Ecuador... Imaginémonos que en el Ecuador decimos, ok, de ahora en adelante Ecuador va a ser como Dinamarca. Entonces, de mañana en adelante, todos los niños... van a ir a escuelas públicas. Entonces, ¿cómo crees que... ¿Vos crees que eso podría ser aplicable en el Ecuador? No, no, a menos de que haya una dictadura y te obliguen, ¿no es cierto? Pero si es que seguimos queriendo vivir en libertad, que es algo que en el Ecuador más o menos se vive, no al 100%, pero tampoco estamos en una dictadura de esas tan tenaces como las que han vivido países como... Yo qué sé, justamente estamos hablando de China o de, yo qué sé, Corea del Norte o yo qué sé, como tuvo Argentina en los años 70 o cosas así. Pero, por ejemplo, eso no puede pasar. O sea, la sociedad no está preparada para eso. O sea, la gente que ahorita les está mandando a los hijos al colegio americano no van a querer que sus hijos de repente vayan a un colegio fiscal con el resto de gente. Porque la gente tiene un montón de prejuicios, ¿sí o no? Claro, o sea, todavía falta mucho aquí, ¿no? Todavía falta mucho por recorrer aquí en Latinoamérica. Y pero bueno, lo interesante, por ejemplo, lo que yo le veo es que en el Ecuador sí, por lo menos se está empezando a darse cuenta de eso y se está empezando a cambiar. Sí, yo pienso que sí, se han dado cambios. Y eso es bien válido también, ¿no es cierto? Porque hay otros que ni siquiera cambian. Yo creo que sí, porque ponte, yo he leído cosas que pasaban en el Ecuador hace, o qué sé, 80, 100 años y era terrible. Claro, pero sí. Ahora hay una preocupación, por ejemplo, de mejorar justamente la educación y que sea accesible para todos y para todas y que sea de la misma calidad. Claro que sería ideal. Es como, por ejemplo, cuando yo una vez me acuerdo conocí a un man de Suiza y el man se extrañaba que en el Ecuador muchos jóvenes, muchos niños iban a escuelas privadas. El man decía, en Suiza solo los niños problema les mandan a escuelas privadas porque todo el mundo va a las escuelas públicas porque las escuelas públicas son las mejores. Claro, claro. Pero en el Ecuador lamentablemente es así, es totalmente diferente. Bueno, hemos hablado ya un chance de esas cosas. ¿Qué te parece si nos vamos con un break, con una canción? Y luego ya hablamos las últimas cosas de este tema y nos vamos con nuestro último tema del día de hoy, que es Stanley Kubrick. Listo. Estás escuchando La Escafandra. Y ahí estuvimos escuchando la canción Let Somebody In, de, como saben, de los Magic Numbers. Y bueno, ¿tienes algo más que añadir con respecto a razones o cosas que hacen a una sociedad vivible, o ya quieres pasar a nuestro tema final, hablar de Stanley Kubrick? Yo siempre le digo Kubrick, es Kubrick. Claro, Kubrick. Yo creo que hemos repasado un poquito la mayoría, ¿no? De las que, para, por lo menos para mí, serían los puntos que harían que una sociedad sea mejor. Decirles que también que otra cosa interesante de las sociedades que tienen mejores estándares es, por ejemplo, que también tienen una apertura al cambio. Uh-huh. y a las nuevas ideas. Uh-huh. Eso también es bueno considerar. Uh-huh. Y también tener esa capacidad de cuando te equivocas, ¿has visto? Cuando te equivocas o te caes. Uh-huh. Hay una palabra que me parece que se llama resiliencia. Uh-huh. Que es la capacidad de recuperarte rápido. Uh-huh. Eso también podría ser importante, ¿no? Claro que sí. De ley. Claro, no, eso es lo que pasó, por ejemplo, con Alemania o con Japón después de la Segunda Guerra Mundial, hasta con Italia. Exactamente. Uh-huh. Bueno, hemos hablado entonces de este tema. Interesante el tema. Está de hablar un poco más otro rato, porque da para hablar más. Pero bueno, vamos a hablar de nuestro último segmento. Siempre es para hablar de algún personaje. Un personaje colorido. Y en este caso es Stanley Kubrick. Este es un director bien famoso, que hay la bola de gente que es aficionada a las películas de Kubrick. Y bueno, así haciendo un pequeño resumen, es un director de cine estadounidense. Nació en 1928 y murió en 1999. Estuvo activo entre 1951 y 1999. Estuvo, creo que, radicado desde finales de los 60s o principios de los 70s en Inglaterra, y ahí se quedó viviendo todo el resto de su vida. Y las películas que yo creo que son las más destacadas son Paths of Glory, Lolita, Espartaco, hay una que se llama How I Stopped, Doctor Strangelove, o How I Stopped Worrying and Loved the Bomb. Luego hay una, a ver, la famosísima 2001, Una Odisea Espacial, del año 68. La famosísima La Naranja Mecánica, del 71. Otra famosa, Barry Lyndon, de 1975. The Shining, de 1980. Y Full Metal Jacket, de 1987. ¿A vos te gusta Stanley Kubrick, Chalo? Sí, por supuesto. ¿A ti por qué crees que a la gente le gusta este director? ¿Qué dirías tú que son las cosas más interesantes de su trabajo, de sus películas? No sé, yo pienso que es, primero, yo creo que es un director que desde el punto de vista estético es bien bacán cómo hace las películas. Hace unas películas que tienen una gran cinematografía, es decir, tienen unas escenografías súper interesantes. El man compone las escenas de una forma súper bacán. El man tiene una dirección de cámara súper chévere. Todo lo que hace, cómo ensambla sus películas, es bien chévere, desde cómo enmarca sus escenas hasta el detalle que pone en la dirección de los artistas, de los actores. Y incluso los colores que utiliza para las decoraciones, la música que añade a la película como fondo es súper bacán. Yo pienso que eso es personalmente a mí lo que me parece que es súper bacán de Stanley Kubrick. Y tiene también un montón de recursos técnicos interesantes, ¿no? Y formas de que utiliza los lentes, las cámaras, la edición. Y logra, en mi opinión, es uno de los... Vos has visto que siempre la gente dice, oye, ¿te has visto tal película? Y la gente dice, no, yo ya me leí el libro y el libro está mejor. Claro. Y casi siempre el libro, la gente considera el libro mejor, ¿no? Pero ponte en el caso de Stanley Kubrick, es uno de los pocos directores que yo veo que, por ejemplo, hay dos películas de él especialmente que me he leído los libros y que, a pesar de que los libros son buenos, considero que las películas son incluso mejores. En este caso, estoy hablando de La Naranja Mecánica, que es basada en un libro de Anthony Burgess, y 2001, Una Odisea Espacial, que está basada en un libro de Arthur C. Clarke. ¿Vos qué opinas? ¿Vos por qué te gusta Stanley Kubrick? A mí básicamente porque las películas de él son innovadoras y siempre tocan esa temática de los humanos, pero esa parte un poco oscura de los humanos. Uh-huh. O sea, casi todas sus películas son así, ¿no? El tema es siempre, no son esas películas de tan sencillas de digerir o alegres. Estas siempre tienen ese tema de la naturaleza oscura de los seres humanos. Ajá, o complicada. O complicada, o con problemas. Por ejemplo, cuando ves a Full Metal Jacket, o cuando ves la misma Naranja Mecánica, o también topa unos tópicos súper polémicos, como por ejemplo Lolita. Ah, de ley. ¿No es cierto? O la misma Naranja Mecánica, ¿no? Que es una película que estaba leyendo. Imagínate que le prohibieron en Inglaterra, creo que por 20 años. Ah, de ley, porque decían que incitaba a la violencia. Claro, decían que todos los casos de violencia eran a causa de esta película y tuvieron que retirarle de los cines. Qué loco, ¿no? O esta Lolita, ¿no? Que imagínate, esta película es del 62 y el Stanley Kubrick ya se atrevió a enseñar a la gente este tema tan, tan controversial. Claro, es un tema controversial basado en un libro de Nabokov, de Vladimir Nabokov. Y ¿por qué es así? Porque el Stanley Kubrick era un super director, era bien habilidoso, porque aparte de ser director, también era fotógrafo. Ajá. Y también era el productor, y también era el director de fotografía, y también era también hacía edición. Uh-huh. O sea, era completo. Era completo, era multi, ¿cómo era? Polivalente, como dicen en el fútbol. Polifuncional. Claro. Ah, y también, bueno, dicen que era bien exigente en su trabajo y bien detallista al máximo, ¿no? Sí, por ejemplo, yo estaba leyendo una y el nota. Campeón de la repetición de las tomas. Sí, decían que el man le gustaba repetir así como 20 veces las tomas, así hasta que... Porque era extremadamente detallista y meticuloso y ajá. Ponte, yo estaba leyendo una cosa interesante de este man, en Barry Lyndon, que es, yo creo, una de mis películas favoritas de Stanley Kubrick. Estaba leyendo que el man utilizó unos lentes especiales que captan, o sea, cuando uno hace escenas en la noche con la luz de las velas. Ajá, y que ponía solo... estas escenas solo tenían la luz de las velas, porque eran con unos lentes especiales de la NASA, ni sé qué cosa, que captaban la luz muy tenue. Entonces, súper bacán, ¿no? Porque el man también utilizaba la tecnología. Ponte esos efectos especiales que tienen 2001 Odisea Espacial, son buenazos. Claro, los efectos espaciales y totalmente. De hecho, por eso se ganó el Oscar, el único Oscar que se ganó. No, solo se ganó un Oscar el Stanley. Sí, sí, que esa es otra cosa que yo te iba a decir. Creo que para mí es como un poco injusto, ¿no? Sí, bueno, es que tal vez sus películas eran a veces posiblemente demasiado... tiene un Oscar. Anti-Hollywood, porque también Hollywood premia las películas del estilo Hollywood, ¿no? O sea, las películas, no sé, feel good movies, como se les llama, o películas, no sé, que les gusta a la comunidad hollywoodiense. Y en este caso son tal vez un poco demasiado extremas para Hollywood, yo creo. Por ejemplo, esta Doctor Strangelove, con la actuación de Peter Sellers, es una nota, ¿no? La película, pero es totalmente políticamente incorrecta, especialmente para esa época de para ese año, ¿no? Que fue fecha, creo que en 1964, cuando había una tensión increíble de la Guerra Fría, y es una comedia sobre justamente el holocausto nuclear. Es una comedia negra. Ajá. Y en todo caso, eso es lo interesante de él, ¿no? Esa innovación, ese atrevimiento que tenía en sus películas. Sí, y los temas, ¿no? Como vos decías, los temas, por ejemplo, este de La Naranja Mecánica toca el tema de la violencia, pero ese no es necesariamente, o sea, exhibe la violencia con bastante, de forma bastante explícita, pero hasta humorística también, ¿no? O sea, ¿has visto cuando en La Naranja Mecánica uno no es que dice que bestia que... O sea, uno hasta se ríe cuando los manes de estos les pegan a los... O les ¿te acuerdas de este? El Alex, el protagonista de La Naranja Mecánica, tenía claro. su grupo de amigos. Y es hasta medio humorístico la forma como trata esas cosas violentas que hace. Entonces eso también tal vez a la gente le molesta, ¿no? Porque estás retratando violencia, pero le estás poniendo en un tono de humor. Pero bueno, lo que trata de expresar este Kubrick con La Naranja Mecánica, por ejemplo, el meollo del asunto es lo inadecuado de inmiscuir al Estado en el control de la mente de las personas, ¿no? O sea, porque eso es lo que al fin y al cabo te da a entender. O sea, este man, el protagonista, era un tipo totalmente desadaptado y un mal elemento de la sociedad. Totalmente. Y el gobierno le trata de cambiar a la fuerza. Y eso se ve a la final que no sirve. O sea, al man le quitaron su libertad de elección. O sea, el man no tenía una libertad de elección entre ser bueno y ser malo, que es lo que la gente debería tener. Sino que al man simplemente le hicieron que sea para él imposible ejercer la violencia. Claro, claro que sí. Y eso es en general, sí, lo que en las películas de él siempre ves esa temática oscura de la humanidad, ¿no? Uh-huh. ¿Otro? Por ejemplo, en esa Full Metal Jacket también puedes ver todas las atrocidades de la guerra, no solo en la acción en sí, sino en el entrenamiento. Claro, un entrenamiento que les hacía a los pobres manes, así reclutados, así que tenían una vida normal y les deshumanizaba, ¿no? Claro, y por ejemplo, yo no sé, no entiendo cómo no le dieron un Oscar por esta película. Algunos has visto que dicen que la primera parte de esta película es una de las mejores películas que se han hecho. Uh-huh. No, yo creo que sí, es a lo bestia la película. Es como dividida en dos partes totalmente diferentes, ¿no? Como La Naranja Mecánica también, ¿no? Hay una primera parte que el protagonista es este... bueno, este... ¿Cómo podemos llamarle? Criminal o este desadaptado haciendo todas sus fechorías. Uh-huh. Y la segunda parte ya es el mismo man, pero como una persona a la que le hacen experimentos. Claro, y libre de poder hacer lo que él hace o de opinar, sino que es como un zombie. De ley, claro que sí. Ponte otra cosa bien interesante, el tema que toca en 2001, Una Odisea Espacial, donde el man habla ya de la computadora esta, la HAL 8000 se llamaba, o HAL 9000, ya me olvidé, HAL 8000 o HAL 9000, pero es la computadora es la que como que trata de boicotear toda la misión, y es interesante porque lo que se quiere representar es cómo la inteligencia artificial puede hasta cierto punto llegar a... O sea, ¿hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial? ¿Hasta qué punto de sofisticación puede llegar una inteligencia artificial? En el caso de esta computadora que era súper sofisticada, llega a ser tan avanzada que incluso ya llega a tener sentimientos, ¿no? Y tiene miedo de encontrarse con lo que se iba a encontrar en su misión. Claro, y de hecho esta película es, creo que es una de las... un ícono, ¿no es cierto?, del cine. Claro, es una referencia para cualquiera. Claro que sí. Es no, que es... no solo por el tema que abordan, ni por los efectos especiales que, como decíamos, fueron objetos de un Oscar, y más que todo para esa época al 68, cuando era más difícil manejar esas cosas, ¿no? Claro. Y también por la música, pues. Ah, esa es otra cosa súper interesante, ¿no? Cómo ponte el man pone esas obras clásicas y todo eso en escenarios que uno no se imagina, ¿no? O sea, hasta cierto punto esa contradicción entre música e imágenes que hacen irónico a lo que estás viendo. Claro, es como en La Naranja Mecánica, esa clásica escena que el protagonista creo que le está violando a la señora. Ah, dale. Mientras canta esa canción. Singing in the Rain. Claro, es totalmente un shock. Claro, o también lo mismo creo que pasa en Doctor Strangelove, que el man, mientras están bombardeando, se oyen así canciones así alegres y cosas así. Es bien interesante este director, Stanley Kubrick. Hizo sus muy buenas películas. No ha sido tan prolífico como el Woody Allen, ¿no? No, ese Woody Allen sí se manda una película por año mínimo. Este man se daba descansos, o sea, ponte, creo que después de hacer Doctor Strangelove en el 64, luego hizo Odisea Espacial en el 68, se tomó 4 años, luego entre La Naranja Mecánica del 71 hizo Barry Lyndon en el 75, son 4 años, y luego los espacios fueron incluso mayores, ¿no? Ponte, entre The Shining del 80 y Full Metal Jacket del 87, Full Metal Jacket es en el 87, son 7 años, y luego fueron 12 años entre Full Metal Jacket y la última que hizo, que fue esta Eyes Wide Shut, que esta fue la última película que hizo, y ahí ya se murió, de hecho, antes de que la película esté terminada. Claro que sí. Yo estaba leyendo que así unos datos curiosos del Stanley Kubrick, que decía que justamente esta película, Eyes Wide Shut, es su favorita personal. ¿Ah, sí? O sea, él dice que es la mejor película que él ha hecho. Interesante, porque para la mayoría de la gente no le gusta tanto. Claro. Comparada con otras. Pero eso dice él mismo. Buena nota. Bueno, bien está. Así ha de ser el Stanley. A mí, ¿sabes? Una película que no me gusta mucho de Stanley Kubrick es Espartaco. ¿Vos te has visto? Sí. El tema, bueno, sí es chévere. Es chévere el tema, pero, ¿sabes? Y yo creo que no es mala la película, pero a mí lo que me disgusta de esta película es que ponte... Y justamente decíamos que este Stanley Kubrick daba mucha atención al detalle y todo eso. Me estaba leyendo que ponte en Espartaco él no estuvo 100%... no tuvo el control 100% de la película. Entonces él no podía controlar ciertas cosas, y cuando terminó esta película él dijo, nunca más voy a hacer una película a menos de que yo tenga el 100% del control sobre la película. Y ponte, cosas que a mí no me gustan de Espartaco es que es chistoso hasta cierto punto. Es ponte, los manes están en la época de los romanos, pero ese Kirk Douglas, que es el actor principal, el man así tiene un peinado. Bueno, no con reloj, no sé, ya sería. Pero tiene así un peinado de esos años 50. Total. O sea, el man parece que se sacaba el disfraz de Espartaco y se iba después a la calle y estando nada que, o sea, estaba igualito. Claro, y de hecho lo que tú dices es verdad, ¿no? Porque a partir del 62, cuando hizo Lolita, ya era él mismo producir independientemente sus películas, hasta que se murió. Claro que sí, qué bestia. Bueno, así pasa con el Stanley Kubrick. Capaz por eso se fue de Estados Unidos. Sí, yo creo, porque tal vez en Estados Unidos es un poco más difícil ser un cineasta independiente. Me refiero a... Puede ser un cineasta independiente, pero... Si eres independiente, tal vez no tienes tanto apoyo de los grandes estudios y es más difícil hacer una película. Tal vez hacer una película de forma independiente es más fácil en otros países. Oye, cambiando totalmente de tema... Pero sí, eso sí, siguiendo hablando de películas, me he visto dos bacanas películas últimamente. Era la una que te estaba comentando el otro día, es una película sueca que se llama We Are the Best. ¿Estás está de que le cheques a ver si es que... Ojalá que puedan, no sé, puedas tener acceso a esta película. Es súper bacán. Sí, sí me dijiste de esa. ¿Y cuál es la otra? Sobre tres chicas suecas que eran panqueras y que se ponen una banda de punk sin saber nada de música. La otra película me vi ayer en el cine y se llama Paddington, que creo que si están dando en el Ecuador también es sobre un osito que se va a Londres. Es como una película para niños, pero también está agradable para los adultos. Ya, pues. Uh-huh. Ya la anoté. Okay. Bueno, oye, ya hemos llegado al final del programa. Nos vamos. Oye, y antes de finalizar, bueno, también hay que comentarle un poquito a esta otra película de él que también es todo un clásico. Que es de The Shining, ¿no? Ah, de ley. No nos podemos olvidar de eso. Otro clásico de este man, basada en un libro de Stephen King. Claro, otra película que también marcó un hito. Claro que sí, The Shining es una buena película en el género medio del misterio, medio terror hasta cierto punto, ¿no? Es bien bacán, un thriller psicológico. Claro, totalmente. Yeah. Bueno, pues ya, ahí está, hemos hablado un poquito del Stanley Kubrick y ya pues se acabó el programa. Por mi parte, gracias por escucharnos y nos hablamos la próxima semana, el próximo jueves. Ya, de ley, yo también, gracias por escucharnos y estamos hablando el próximo jueves a las 5. Hay un último mensaje a la gente que le gusta la música y que se quiere leer artículos de bandas, más que nada de rock clásico, rock indie, rock de punk también, o de rock alternativo, que vaya hasta el blog www.viniloybeats.wordpress.com. Es un blog que también pueden llegar a través de la página web de Diario El Comercio en la sección de blogs. Ahí se pueden leer varios artículos bacanes sobre un montón de grupos o de solistas famosos. Así que bueno, nos vemos el próximo jueves. Ya, chao. Escuchando La Escafandra, el programa que se transmite todos los lunes entre las 5 y las 7 por www.ultramotora.com. Nos vemos.